Buenas tardes a toda la audiencia. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore. Les damos la bienvenida a este viaje radial de 19 a 21 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que los atraviesa, con entrevistas que nos desafíen y mucho más. Esperamos que este momento radial llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar. Asomo más todavía. Bueno, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, oyencia de Capilla del Monte, en este jueves 22 de febrero del 2024, nuestro programa 7:30 en la novena temporada. Estamos en Me Asomo, en la 98.1 para todo el universo, www.unaradio.org.ar, el WhatsApp de la radio, el teléfono 3548-570-333. Vamos los martes y jueves de 19 a 21 horas en directo y los viernes y miércoles a las 9 de la mañana, hay que madrugar, en diferido por Radio Municipal de San Esteban en la 88.7. Estamos en Capilla del Monte, en el Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba, en el planeta Tierra y llegamos al universo entero. Buenas tardes, Daniel Fernando Salvatore, en esta tarde templada, linda, con 25 grados y lo que estaba leyendo acá es que se vienen unas lluvias. Bueno, siempre en esta época llueve. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, tenemos como un equipo hoy importante que sabe de lluvias, que sabe de nubes, que sabe de cielos. Y bueno, esperemos atentamente todo lo que tiene para compartirnos. Es como un pesebre volador, más o menos, donde está la familia aeronáutica. Ya los voy a presentar en la próxima entrada. Pero bueno, para que se vayan haciendo una idea, todos vuelan, mamá vuela, papá vuela y el señorito va a volar. Hoy nos dijo, yo voy a volar, vos vas a volar también. Él me dijo, voy a volar a las 6 de la tarde. Vamos a preguntarle a dónde vuela Pipe. Bueno, vamos con dos canciones. Marcela Morelo, Te está pasando lo mismo que a mí. Y Guadalupe Reventos, No importa la razón. Y volvemos con esta familia aeronáutica. Fui bien lejos

Con respecto a la época de Macri, en la revolución de los aviones, cuando fue un desastre todo, ¿vos ves que ahora es diferente o más o menos igual? La revolución de los aviones, entre comillas, rompió la aviación argentina, rompió todo. Empresas que estaban hace varios años, como Andes, quedaron en la nada misma, quebraron directamente. Bueno, empezó a volar hace poco, pero tiene dos aviones y hace vuelos charters. Avianca, quien le compró su propia empresa a Macri, Macair Jet, de hecho quedó en el piso también. LAN es importante que la gente sepa que LAN se fue del país, no por la pandemia y por el gobierno anterior de Alberto Fernández y demás. LAN estaba perdiendo más de 40 millones de dólares por mes cuando estuvo la revolución de los aviones, y efectivamente la pandemia le vino al pelo para pagar los sueldos, indemnizaciones e irse del país. ¿Y qué pasó con toda esa gente que volaba en LAN, que era mucha gente? Bueno, varios se fueron al exterior. ¿Pilotos, azafatas y comisarios, como conocemos? Azafatas, comisarios, todos, mecánicos. Mm. Varios, algunos cuantos pudieron entrar en aerolíneas, pilotos TCP, entiendo, en el último llamado del año pasado. Y calculo que varios por ahí ya se retiraron de la actividad, no sabría decir. Y con respecto a la seguridad, hay que destacar que la línea aérea de bandera tiene unos estándares altos de seguridad, no así como es la low cost, y mucho no se sabe. ¿Qué nos puedes contar o informar de estas compañías en las cuales yo creo que nunca tomaría un avión de Flybondi o de JetSmart? Bueno, para mí hay... JetSmart lo veo como una compañía seria, está creciendo bastante en lo que es Chile, Perú, Colombia. Es un conglomerado un conglomerado que depende de Indigo Partners, que es el fondo accionario, la gente que pone la plata. O sea que es alguien que tiene mucha plata, que hace un negocio realmente, claro, en todos los países. Exactamente. Y tienden a hacer un dumping con las otras aerolíneas de los países. Claro, de hecho cuando vino JetSmart a la Argentina preveía en su momento perder plata durante 5 años. ¿Podrías traducir dumping? Dumping es cuando vos cobrás, supongamos, un Buenos Aires-Bariloche, vos podrías cobrarlo hoy, no sé, 1.000 pesos el tramo final, ¿sí? Entonces aerolíneas argentinas y qué sé yo, digamos que hay más líneas aéreas, te dicen, bueno, yo esa plata claramente no la puedo perder por tramo, no. Entonces llega un punto que Aerolíneas Argentinas se retira de esa ruta y quedas vos como monopolio, ¿sí? Es lo que quieren hacer con los cielos abiertos. Después, claro. Por ejemplo, American Airlines, que tiene, qué sé yo, 1.000 aviones, viene acá y puede cobrar, si quiere, 0 pesos para hacer Buenos Aires-Bariloche. Entonces la gente volaría por American Airlines, claro, y Aerolíneas se fundiría porque no podría mantener. Y cuando queden para, o sea, queden monopólicos, ¿qué pasa? Quedan ellos y ponen el precio que quieren. Eso es el dumping, el precio. Exactamente. Si no, desconectás Bariloche y listo. Ajá. Bueno, ¿y te costó mucho entrar en Aerolíneas? Porque Aerolíneas es una familia, en realidad, donde yo, porque he estado 33 años, he visto que todos son profesionales, cada uno en su lugar. Es impresionante, me impresiona. Vamos a hablar ahora un poco con Laura. Wow. Que Laura es TCP y sigue mis pasos. ¿Seguís mis pasos, Laura? Acá estamos, Dieguito, siguiendo tus pasos, sí. Bueno, pero no olvidemos que los demás no somos parte de Aerolíneas, y no, todos esos términos, TCP, dumping y no sé, otras cosas que puedas decir, tendrías que decirlo en los muy términos bien que lo podamos entender. Vamos todos a tomar el examen a Laura. Tripulante de cabina de pasajeros. Muy bien. Es a lo que se ex azafata. En la jerga, azafata. Sí. A ver, ¿y este quién es? A todos. Buen día, viejo. Buen día, Dani. ¿Viste? Oye. Ya está agarrando el micrófono. Justo antes estaba contando que a mí en el avión me costaba agarrar el micrófono porque yo era muy, muy tímido y el avión me ayudó a perder la timidez. Bueno, ¿cómo están los TCPs ahora? Comparados con... Bueno, yo hace 13 años que estás volando, más o menos. Sí, hace 13 años. ¿Y cómo años se ven las nuevas generaciones? ¿Qué ves de diferente? Yo después te cuento lo que yo veía, pero ya no los veo más porque yo me fui hace 10 años. Yo te puedo decir más que lo que veo de diferente, lo que temo a perder, que es la gran oportunidad y posibilidad que tenemos de tener una línea de bandera con todos los beneficios que esto trae a nivel país. Es un privilegio, porque cada vez que vamos pasando, que vamos viajando de una provincia a la otra, interconectándolas, conversando con los pasajeros, teniendo esa posibilidad con pasajeros de otras culturas, de otros países, ver cómo pueden moverse de un lugar a otro sin necesidad de pasar por Buenos Aires, y no solo los extranjeros, sino más que nada los nacionales, que bueno, es un plus súper importante, porque eso te ahorra tiempo, te ahorra dinero, te ahorra un montón de emociones, que quieras o no, en un vuelo. Y se conecta a la gente del país. Totalmente, totalmente. Tenemos vuelos que van pasando de una provincia a la otra sin tener escala en Buenos Aires, y eso es un montón. Entonces eso sería una pena poder tener que perderlo. Eso sería justo lo que las low cost no hacen. No, porque ellos ganan solamente viajando de Buenos Aires a Iguazú, a Bariloche, a Ushuaia, que son los lugares donde les da beneficios y ganancias. De hecho, hay muchos vuelos que no hacen, que aerolíneas sí, y tiene que ver con esto. Y aparte, la gente piensa que en aerolíneas es en el único lugar donde el Estado ayuda a las compañías. Y sin embargo, en Estados Unidos no hay una sola. Son todas las aerolíneas que están ayudadas por el Estado americano. Porque tienen tantos aviones que cuando los necesitan para ir a la guerra llevan en los aviones a miles y miles de soldados, cualquiera sea la línea aérea. O sea que qué importante es que el Estado ayude, que en otros países sí lo hacen, cuando lo hacen acá en aerolíneas está mal. O sea que en todos lados lo hacen. ¿Qué decís vos, piloto? Hay piloto. Que aprender a cuidar un poco más lo nuestro también, me parece. Y valorar un poco lo que tenemos. Siempre lo de afuera está bien y lo de lo nuestro está mal. No, exactamente. Yo estuve 3 años en tráfico, que es la parte que hacemos el check-in a los pasajeros y despachamos el equipaje y demás. A nosotros nos han tirado computadoras por la cabeza y todo, y eso en Miami no lo hacen, por ejemplo. Ajá. Entonces, no, y aparte, por ejemplo, cuando hay algún problema en Francia, Air France para el país por un mes y nadie dice nada. Uh-huh. En cambio acá Aerolíneas hace un paro de 24 horas y no, porque los pilotos, porque qué sé yo. En otros lados es permitido todo y acá está mal visto que uno pelee por sus derechos. Ya está todo muy demonizado igual lo que es Aerolíneas. Se encargaron los medios, los grandes medios, durante muchos años de demonizar aerolíneas. Y yo no me olvido que cuando Macri fue presidente, el primer vuelo que hizo como presidente fue a Roma y se fue en Alitalia, despreciando Aerolíneas Argentinas. Correcto. Y ahora cuando Milei vuela, ni siquiera vuela por otra compañía, vuela por aviones privados que sale carísimo. ¿Quién paga eso teniendo una compañía aérea de bandera que podrían volar por y aparte la gente estaría contentísima llevando al presidente de la nación? Por supuesto. Por supuesto, sí, se fue a Roma la última vez y se fue en ITA, no, en la vieja Alitalia, ITA Airways. Pero bien podría haber pagado los asientos en aerolíneas o alquilar bien en la aerolínea. Sí, esa plata va para afuera. Claro, es lo que yo llamo cipayo. Cuando vos das toda la plata para los de afuera, es cipayo. Bueno, Daniel, vamos con esa canción que tenías preparada para los chicos y volvemos. Las horas vacías Agradecemos a nuestros auspiciantes que en estos momentos tan difíciles de la vida, de la economía, nos acompañan. Como siempre, desde Librería Nahual acompañamos a Me Asomo, Diego y Daniel. Aquí estamos. Siempre es bueno tener a mano un libro, para vos o para los chicos, con novedades en libros, oráculos y tarots. Te esperamos. Librería Nahual, en La Techada. Forrajería Uritorco, la mejor opción en compra de alimentos para perros y gatos. Importantes descuentos en bolsas cerradas. Además, todo para el apicultor. Vení a Forrajería Uritorco, Hipólito Yrigoyen 122. Envíos sin cargo al 3548 1556 7942. Frutería y verdulería Los Gallegos, la verdulería del pueblo. La mejor calidad y atención, la mejor respuesta a tus necesidades. Envíos a domicilio sin cargo. Pedidos al 3548 400694. Bartolomé Jaimes, 671 Ruta 38, Capilla del Monte. Muchas gracias por elegirnos. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Estamos de vuelta. Nos seguimos asomando por la 98.1. Una radio, muchas voces. Estamos de vuelta y antes que me olvide, quiero decirles que este viernes 23 a las 21:30 en la Estación de los Sabores se presenta Kid Espinillo, Rock, Soul, Funk, Blues. En Estación de los Sabores, Kid Espinillo con nuestro amigo Magu, ahí lo pueden escuchar. Y también Vientos del Alma, el sábado 24 de febrero a las 20 horas en el espacio Waka Wasi, calle 9, 162, El Faldeo, Capilla del Monte, se presentan Paulo Carri, Aerófonos de Caña, Laura Dos Santos, guitarra y charango. Esto no se lo pierdan porque realmente es increíble. Y si van a San Esteban el viernes, este próximo viernes, café literario, poemas, relatos y algo más, presentación del libro La Puerta de Fernando Rafael, Nueva Villarraid, a las 19 horas en la tapera de Pupi, San Esteban, frente a la rotonda, en este nuevo espacio que creamos que se llama ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? Bueno, acuérdense que acá en la forrajería Uritorco, acá al lado de la radio, tiene una comida para perro, una nueva bolsa, un precio imperdible, 17.620. Y la bolsa tiene, a ver, ¿cuántos kilos tiene esta bolsa? NutriKing por 20 kilos, así que vayan hasta que se acabe el stock. Bueno, seguimos hablando con los chicos, con la familia aeronáutica, de los cuales nosotros nos sentimos incluidos, Daniel también, que no vuela como profesional, y Pipe, que tampoco vuela, pero somos toda una familia. ¿Qué es un mito que es tan difícil entrar para volar, que se necesita mucha plata, que si no, no puedes entrar para volar como piloto en cualquier compañía grande? ¿O Argentina es una excepción y en otros países es más fácil? No, no es un mito. Lamentablemente la aviación es muy cara. En Argentina creo que puede costar bastante más por la cantidad de horas de vuelos que te piden por una línea aérea, pero que con respecto a otros países, ¿no? Pero de cualquier manera siempre se torna complicado, no imposible. ¿Y los sueldos son iguales acá que en otros lados? No. Los sueldos acá con respecto a la región son los más bajos de toda América. O sea, tenemos precios de alimentos, de ropa, de todo en precios internacionales y los salarios, no solamente de la gente de aviación, sino de todo el mundo, son pues, salarios de Nigeria, claro, digamos. Claro, esa, ¿no?, sería la comparación. Exacta. Esa sería. Sí. Bueno, y vos, Laura, ¿cómo ingresaste a la compañía? ¿Nos conocimos? No volando, ¿no? Nos conocimos ya en tierra. Bueno, yo casi enterrado, pero vos ya estabas volando. De acá voy a bajo tierra. Nos conocimos por la vida, eso es lo loco. Claro, sí, qué bueno. Hace 12 años, sí. Y yo entré hace 13 años, ingresé en Austral. 3 años trabajé en Austral y luego tuve la posibilidad de pasarme a Aerolíneas. Ajá. Así que bueno, y nosotros nos conocimos porque venía a tomar talleres y cursos acá a Capilla. Y venías para casa. Nos terminamos, claro, haciendo amigos. Sí. Y aparte hay algo increíble, que uno no conoce a alguien que vuela o que voló, y por más que tenga, suponete, 80 años, alguien que voló, o tenga 20 que recién empieza, es como que hay una afinidad tan increíble que es como si uno se conociera con el otro de toda la vida. Es así, es muy raro, ¿no? Sí, hay algo que te une que se traslada a todo, uh-huh, ¿cierto? Es muy interesante. Y es tan especial el trabajo, ¿no es cierto? Es súper especial, sí, tenés que ser súper organizado. Es un ritmo de vida que muchos le dicen que es un estilo de vida, y más, sí, allá de un trabajo. Uh-huh. Tenés que organizarte mucho con los horarios para poder realizar otras actividades también, para poder estar en tiempo. Para poder vivir. Para poder vivir, sí. Y con Pipe, que va a cumplir 4 años, ¿cómo es, vamos a decir así, una azafata? No hay que decir azafata porque es un TCP. Pero ¿cómo es para una azafata tener un marido que vuela, un niño que va al colegio y que juega al tenis y juega al fútbol, y cuidar de gente mayor también? ¿Cómo es? ¿Es difícil? Encima volar con unos horarios rarísimos, ¿se te hace difícil? Es la vida misma, es la verdad que es un viaje literal, porque es constantemente organizarse, es constantemente planificar, pero a la vez estar presente en lo que haces y llevarlo día a día. Es prestar atención en el día a día, y la verdad es que se puede, realizo otras actividades además de volar, y bueno, gracias a Dios Pipe también puede realizar otras actividades aparte de ir al jardín. Nosotros buscamos el bienestar porque el vuelo lo que tiene es eso, que es muy particular. El vuelo te lleva a desligarte de la tierra, entonces está bueno hacer actividades terrenales también, para mantener corazón y cabeza también en la tierra. El vuelo es una cosa increíble. Yo me acuerdo cuando recién había empezado a volar, creo que en el segundo año tenía un amigo que estaba muy, muy enfermo y con un grupo de amigos lo cuidábamos. Y estaba muy, muy mal y estaba ya a punto de morirse. Entonces estábamos hablando con la madre y me acuerdo que en un momento dado, a las 3 de la mañana, me llama la madre y me dice: Franco, se murió Franco. Y yo tenía que hacer un vuelo a las 5 de la mañana. Entonces a esa hora llamé a otros amigos para que atendieran a la madre. Y me acuerdo que me puse el uniforme, a las 5 me levanté, no sé si el avión salía a las 7, iba a Ushuaia, eso me acuerdo, bien lejos. Y cuando el avión despegó, yo dije, tenía una sensación como que los problemas quedaban en la tierra y yo me iba, y bueno, yo no había nada que hacer con mi amigo que había muerto. Y digo, bueno, ojalá que se pudieran organizar de alguna forma, ¿no? Con el entierro y con todo, porque te ibas a Ushuaia 2 días. Y fue como, no una liberación, pero diciendo, bueno, el problema quedó atrás, yo me voy. Y fue muy rara esa sensación. Yo veía todo desde arriba y digo, todas las cosas que pasan en la tierra, y uno está ahí, bueno, feliz y haciendo un trabajo que a uno le gusta, pero como despegado de una realidad. Después volvés. Sí, de hecho vos fíjate, el otro día lo conversábamos justamente en un vuelo, que es esa sensación de desconexión, pero a la vez conexión, porque ahí es donde el mismo pasajero empieza a darse cuenta qué emoción tiene, cómo se siente, y uno como tripulante también. Y empezás a observarte desde más arriba. Uh-huh. Esa visión que tenés, ¿no?, de volar, empezás a ver los mismos problemas desde otro lugar. Es muy loco lo que pasa viajando. Sí, y más nosotros que estábamos trabajando. Yo estaba, y vos estás, en comunicación directa todo el tiempo con los pasajeros, y le ves la cara, y hoy decíamos que venía una pasajera y a decirte algo, y ya sabías qué era lo que te iba a decir. Y vos como piloto que estás, bueno, manejando un avión que cada vez es más automático, cada vez es más moderno, ¿cómo es estar en una cabina sabiendo que atrás tuyo hay 170 pasajeros? Ah, es una sensación hermosa. Ya el estar en la cabina es una sensación hermosa. Yo es lo que soñé toda mi vida, así que siempre digo lo mismo. Ahora estoy en Disneylandia, uh-huh, directamente. Y cuando entro a una cabina me da la misma sensación y emoción que sentía no sé, como siente cualquier chico ahora que ve un avión y está la puerta de la cabina abierta y la puede ver. Me pasa exactamente lo mismo y, bueno, gracias a Dios trabajo de eso, así que sigo disfrutando mucho. ¿Y nunca te tocó una Cipolitakis, por ejemplo? No, no, jamás. No. Lo mato. Lo mato, lo matamos todos. No. Bueno, vamos, en el programa anterior no pasamos el momento de Betty, así que vamos a escuchar la Betty y después volvemos con la nuestra. Buenas noches Diego, buenas noches Dani y buenas noches a toda la hermosa audiencia de Me Asomo. Hoy jueves, jueves de poesía. ¿Nos asomamos? Hoy jueves nos asomamos junto a un vecino, amigo, poeta capillense. Él es Marcelo Guioino. El 4 de febrero de 2023 se realizó en Villa Yardino el 15º Encuentro Nacional de Poesía y Cuento Breve, Rubén Vela, auspiciado por el municipio de esa localidad. Marcelo Guioino, poeta vecino de Capilla del Monte, participó del encuentro con su poema Hay Poesía. Los poetas y narradores que formaron parte del evento fueron publicados en una antología de reciente aparición. Hay poesía. Hay poesía en el río que se va y ya no puede regresar, en el viento que se lleva o nos deja, ilusiones, desencantos y amapolas. Hay poesía en el grito que se revela aprisionado en la cárcel de la noche, en los profundos ojos de esa mujer que resiste a pesar de la sombra. Hay poesía en las lágrimas eternas de los amantes prohibidos, en la ventana que cobija el suspiro de un enamorado triste. Hay poesía en las manos rotas de alguien que muere, en el llanto que estalla desde un vientre a la esperanza, en el andar del peregrino que idealiza una estrella. Hay poesía en las flores, en la lluvia, en el aire. Hay poesía en cada paso y en cada camino de la vida. La poesía es cultura. La cultura no se toca. Buenas noches, amigos. Hasta la próxima. Llueve, se cae el cielo abajo con esos putos chaparrones que inundan la calle, reviven goteras y empapan el alma. Porque justo cuando empezábamos a salir de nuestro oscuro altillo de frustraciones, la noche que por fin decidimos encontrarnos con la charla remanida sobre quiénes somos o a dónde vamos, cae este diluvio que nos hace compadecer del pobre Noé y sus malolientes compañeros de travesía. Y cuando me animé a encarar a ese espejo de vida, que es mi ex mujer, para que de una vez por todas me devuelvan la imagen de quien fui alguna vez,

innumerable cantidad de sorpresas que nos depara el momento actual, tan particular en sí, generado por este gobierno, he descubierto con sorpresa que el vocero presidencial Manuel Adorni, no sé qué carrera tiene, no sé si es economista, creo, o algo por el estilo, pero es entomólogo. La entomología es la ciencia que estudia la vida de los insectos, que estudia a los insectos. Y bueno, Manuel Adorni es entomólogo. De otra manera, no se me ocurre por qué piensa que el vocero presidencial tiene una opinión calificada y puede utilizar su herramienta como vocero para echar la culpa de la actual invasión de mosquitos, explicada hasta el hartazgo en todos los medios, que es por razones climáticas, echar la culpa al gobierno anterior. El gobierno anterior, que no le faltaron macanas por hacer, no tiene nada que ver con los mosquitos. Pero bueno, según Manuel Adorni, ese señor que se ha tomado tan en serio el hecho de que él opina, en lugar de transmitir lo que le dicen, opina y opina sobre todo, y desde un púlpito se sube y señala a todo el mundo y dice que está bien y que está mal, ahora es entomólogo. Pero claro, esto tiene que ver con un clima de época que responde ni más ni menos a que este gobierno es un mamarracho inconducente. Lo de mamarracho no hace falta que lo explique, lo de inconducente tiene que ver con que no nos conduce a ningún lado, salvo a una catástrofe que ya inició. Porque, con equivocaciones o no, hasta, miren, hasta el mismísimo Mauricio Macri, al cual yo no me canso de denostar, tenía más o menos un rumbo, había definido más o menos algo para hacer. Este muchacho no. Este muchacho gobierna cuando le queda tiempo libre después de estar tuiteando. Y parece que el Twitter se ha convertido, o el X, si quieren llamarlo así, se ha convertido en una herramienta que les tienta, les seduce, la utilizan constantemente, más allá de los actos de gobierno. Fíjense, la canciller Mondino pone por Twitter, en referencia a la visita del canciller Cameron del Reino Unido a las Islas Malvinas, le pone como una especie de ironía, una chicana, diciendo, bueno, la próxima vez que visite la Argentina también venga a Buenos Aires o algo por el estilo, ¿no? La política exterior argentina en referencia a las Malvinas creo que merece suficiente respeto como para no limitarla a una chicana absurda, hecha por una señora que sigue insistiendo, se cree que es muy ingeniosa y piensa que está haciendo el programa de Susana Jiménez. Pero bueno, concretamente, un mamarracho. Y un mamarracho inconducente, no conduce a ningún lado esa chicana por X, pero la señora lo hace feliz y piensa qué hábil que soy, qué buena canciller que soy. Como si esto fuera poco, ahora entramos en un tema que ya sí es la trama casi medular de esta tragedia que está ya muy avanzada, que tiene que ver con la disolución, la evaporación de los ingresos de los argentinos. Un claro ejemplo es el de los jubilados. El ministro que debería estar al menos procesado, Caputo, el Toto Caputo, anuncia un aumento para los jubilados de un 27%, 27,4%, una cosa así. Pero claro, los precios crecieron un 60% en el trimestre con el cual van a compensar a los jubilados con un 27%. Esto traducido al criollo significa ni más ni menos que las jubilaciones ahora valen la mitad. Parte de una licuación que ya fue avisada por el mismísimo presidente de la Nación cuando dijo hace poco que ya no hace falta una reforma laboral porque se han licuado los salarios, los ingresos. Con un cinismo que ya denota que evidentemente no puede estar bien, ese hombre no está bien moralmente. O sea, yo, de su salud mental, bueno, que se ocupe un psiquiatra, un psicólogo o un grupo de psiquiatras y psicólogos que hagan todos los diagnósticos que quieran. Su lenguaje gestual a veces releva el hecho de ir mucho más profundo en un diagnóstico, pero tiene una debilidad moral muy marcada. Porque decir, bueno, no hace falta la reforma laboral porque ya se licuaron los salarios, es de un cinismo espantoso. Entonces, este gobierno, insisto, reafirmo y compruebo con esto que estoy comentando, que es ni más ni menos que un mamarracho inconducente. Al menos inconducente en los términos que se entiende que se conforma un gobierno cada vez que hay un cambio en el mando, en el poder. Porque cualquier, hasta el más mamarracho, cualquier nuevo presidente o presidenta de la nación se propone hacer cosas para mejorar la vida de la gente, no para destruirla, no para hacerla mierda literalmente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este momento que hay tanto silencio? Y del silencio, del preocupante silencio que hay en este momento, hay cosas que llaman la atención. Políticos callados, la boca escondidos, con la cabeza metida en un pozo. Una CGT que hasta ahora ha demostrado que podía llamar a un paro general y tener éxito, pero nada más. Después, cric, cric, cric, cric, no se escucha nada. Un montón de sindicatos preocupados, pero que en definitiva no saben ni siquiera para dónde disparar. Porque algo que sucede en este momento es que el gobierno tampoco está formado. A no sé cuántos días ya que tomó el poder este señor, el gobierno no está formado, faltan funcionarios en un montón de áreas. Entonces uno dice, bueno, faltan funcionarios, pero si no hay funcionario no hay firma. Y si no hay firma, miren, los mecanismos de la administración y la gestión de la cosa pública requieren responsabilidades, requieren firma. La firma es una responsabilidad refrendada. Entonces, se delegan funciones, pero no, la responsabilidad no se delega, se delegan a funciones nada más. No hay firmas en muchos sectores, no se sabe cómo va a ser la política de un montón de sectores que son importantísimos. Y se genera una especie de compás de espera en el que, mientras tanto, el empobrecimiento es tal que yo ya estoy harto de los diagnósticos de marzo, abril, llega, no llega. Miren, yo concretamente sí tengo muy, muy clara la convicción de que cada una de las personas que dice hay que darle tiempo tiene una tara mental, tiene un problema intelectual, tiene problemas de comprensión lectora, tiene problemas de comprensión en general de la realidad, ha tenido una formación deficiente, no estudió historia y muchísimo menos, se ha tomado el trabajo, el responsable trabajo, de averiguar más o menos cómo funciona la República. Porque nadie dice que no hay que darle tiempo. Yo a Milei le doy todo el tiempo que quiera. Le doy los 4 años para los que fue elegido. Pero en el medio, la República, que es una institución sabia, tiene un montón de mecanismos previstos para que la democracia no se desborde, que contemplan desde juicios políticos hasta destituciones inclusive. Pero no un golpe cívico-militar como los que tanto le gustan a esta derecha que ahora clama que hay que darle tiempo al presidente. No. Dentro de la Constitución, dentro de la ley, hay un montón de mecanismos de interpelación, un montón de mecanismos para frenar iniciativas que sean lesivas para el pueblo de la Nación Argentina. Hay un montón de artículos del Código Penal que se pueden aplicar incluso frente a medidas irresponsables o que causen daño a la sociedad. Entonces, ¿hay que darle tiempo? Sí, el tiempo ya lo tiene, 4 años. Lo que hay que darle es garantías, pero esas mismas garantías requieren que también cumpla con sus deberes. Y si no los cumple, la Constitución, que insisto, es sabia, tiene mecanismos para juzgarlo. No me vengan con que hay que darle tiempo, porque si vamos a hacer una analogía quizás demasiado evidente, si ustedes detectan tempranamente una enfermedad, que ven que está avanzando muy rápido y que es una enfermedad peligrosa, complicada, que puede convertirse en una enfermedad terminal, ¿le dan tiempo? ¿Le dan tiempo o empiezan un tratamiento? ¿O con los tratamientos que hay previstos dentro de la medicina hoy no empiezan a buscar la forma de parar esa enfermedad? Nadie está diciendo que para parar la enfermedad haya que matar a alguien. Yo no estoy diciendo que haya que destituirlo. Pero un primer signo de salud democrática fue lo que pasó ahora en el Congreso. Y tan claro es que esto es un signo de salud democrática y que va de narices contra la idea que tiene Milei de que está reinando, que no es el presidente, que es solamente uno de los poderes de la República, que salió a bastardear, insultar a todo el Congreso de la Nación, a diputados en particular, incluso aliados de él. Y ahora, finalmente, empieza a suceder algo que era previsible y que en lo que a mí respecta me llamaba la atención que no hubiera comenzado a pasar, que son los carpetazos. Empieza ahora un tsunami de carpetazos que le van a echar la culpa de todo lo que puedan a todo aquel que se le ocurra levantar la voz u oponerse o manifestar un sentido contrario al rumbo que quiere tomar Milei. Porque los carpetazos, en un país que ha tenido tanta corrupción dentro de su tejido político, funcionan. Por eso Macri pudo armar el poder judicial que armó y que todavía le responde. Porque todavía hay jueces, fiscales, camaristas que son funcionales a las operaciones. Y porque un carpetazo bien llevado puede hacer que termine la vida y la honra de una persona, aunque después devenga inocente, porque eso sale publicado en una letra muy chiquitita y nadie se entera. Vino el tsunami de carpetazos. En conclusión, este mamarracho inconducente que algunos llaman gobierno se preocupa por tuitear y por echarle la culpa de los mosquitos a alguien, cuando en realidad la Argentina está como si fuera un auto que estaba ya pendiente abajo y que cuando hubo relevo de conductor, lo que hizo el nuevo conductor fue apagar el motor, dejar que se trabara la dirección, sacar el freno de mano y que nos estrellemos todos. Total, en algún momento vamos a frenar. Esa es la lógica de Milei, esa es la lógica del mamarracho inconducente, esa es la lógica de un gobierno que tiene un vocero que se cree entomólogo. Queridos amigos, las garantías de la Constitución implican que hay que exigir que se cumplan con los deberes. Soy Martín Bermúdez y esto fue Una Botella en el Mar. El presidente Milei prometió que iba a cortar con la inflación y la inflación se triplicó, que iba a reducir la pobreza y la pobreza subió 15 puntos, que iba a resolver el problema de la casta y todos los políticos siguen exactamente igual que antes. Y los traicionó y les mintió porque también se hicieron las cosas mal antes. Entonces, lo que nosotros tenemos que transitar es un camino de resurgimiento de un movimiento humano que busque que todos los pibes, las pibas, los hombres, las mujeres tengan las cosas simples: tierra, techo, trabajo, salud, educación, un ingreso digno, que se puedan ir de vacaciones, que puedan disfrutar de la naturaleza, que no nos destruyan la madre tierra, lo humano. Volver a lo elemental, porque el que te vende espejito de colores con que van a llover dólares por ahí y que nos vamos a hacer todos multimillonarios, en general, te está cagando, como sucedió con este hombre que dijo que iba a resolver cosas que no solamente no está resolviendo, sino que está empeorando. Marcaste 5 puntos de resistencia. 5 puntos de resistencia, sí. El político, el legislativo, el jurídico, el ciudadano, el cultural y sobre todo el de la solidaridad con los que hoy no pueden parar. ¿El mensaje para los misioneros? Que defiendan su provincia, pero también defiendan la nación. Las dos cosas. La provincia hay que defenderla, pero también la nación. ¿Qué es el argentino? Se ha dicho que la Argentina representa una especie de curiosidad geográfica por su enclave en el sur del mundo, por su vasto territorio, sus climas y sus paisajes. Una curiosidad política por su devenir histórico, por el lugar que supo ocupar y el que reclama desde entonces. Y una curiosidad social por la densa y múltiple mixtura de la que es fruto. Se ha dicho también que Argentina es una sorpresa cultural, porque en este rincón del mundo se generó un pensamiento activo, efervescente y repleto de imaginación. Se ha dicho que tenemos talento, que actuamos con atropello y hasta con cierta soberbia, que emprendemos con coraje y que somos apasionados, que sabemos arreglarnos con poco y que tenemos grandes ideas. Se ha dicho que ser argentino es tener siempre altas expectativas y quizás por eso cargar después con algunas desilusiones. Ser argentino es tener memoria y por momentos también perderla. Ser argentino es soñar lo imposible, es no renunciar jamás a volar, es querer llegar cada vez más alto. Reconocer quiénes somos y de dónde venimos nos hace grandes. Saber a dónde vamos depende de nuestras convicciones, de nuestra capacidad de construir junto a otros y sobre todo, de cuánto hayamos aprendido en el camino. 200 años a esta parte, podemos decir que fuimos capaces, que somos capaces. Aerolíneas Argentinas está arraigada a nuestro ser nacional y la historia de ese vínculo empezó a mediados del siglo pasado. Una historia de desafíos, de sueños y de proezas.

fiesta. Pero me encantaría que aparezcas. No vas a venir a mi fiesta. Mejor así vas a venir a mi fiesta. Mejor así vas a venir a mi fiesta. Mejor así. En este Me Asomo de Verano escucharemos el disco completo La Dirección, editado en el 2021, de Mateo Sujatovic, Conociendo Rusia. La Dirección es un título que tiene que ver con la búsqueda, con el camino, digamos, son todas palabras que acompañan al título, con más que nada con la búsqueda, que es de lo que habla la canción que le da nombre al disco. Que bueno, me parece que siempre, al menos a mí me pasa con la música, con Conociendo Rusia, con el proyecto, que siempre estoy en búsqueda hacia dónde va el camino, hacia dónde va la música, hacia dónde va lo nuevo que tenga para escribir o para hacer. Y fue la música la que me salvó bastante en la pandemia, cuando quedé acá encerrado en casa, no tenía mucho que hacer y extrañaba a los amigos, salir de gira, tocar, los conciertos, los planes, y por suerte mi dirección fue encontrarme de nuevo con la música y hacer nuevas canciones, que por suerte hoy sí las puedo tocar y disfrutar. Yo soy el que miraba la ventana, queriendo que algo mágico pasara. Una canción dentro de mí salió sin avisar. Estaba solo para mí. Yo soy el que te sigue a todas partes, también el que se va sin avisarte. Y aunque te quiero para mí, es nuestra libertad la que nos trajo hasta aquí.

sigo hablando de lugares o de caminos. Así que bueno, dije, bueno, dale, probemos lo de la rueda. Y yo quería, yo le dije, bueno, pero no quiero una rueda, como una pequeña rueda. Yo quiero una rueda gigante. No sé si existe, debe existir, busquémosla. Así que Maca, que trabaja con nosotros, encontró un lugar donde nos daban una rueda gigante. Una gomería, pero industrial, ¿no? Es un lugar muy hermoso. Nos gustó mucho estar ahí. Y bueno, y ahí estaba la rueda, que es una rueda de tractor minero, y me metí adentro. Y lo bueno, o sea, en media hora ya teníamos la foto de la tapa. O sea, llegamos, empezamos a sacar fotos y fue así como, che, Mate, ya está. Tiene que ver con la posición en la que yo estoy dentro de la rueda. Imagínate, estar ahí adentro de una rueda y hacer posiciones era muy difícil porque era completamente incómodo y aparte me manchaba, me cansaba con las piernas, pero yo quería estar en una posición que dé la impresión de que yo estaba empujando la rueda, como que estoy siempre en movimiento, digamos, que la dirección es una búsqueda constante. Seguimos escuchando el disco entero, La dirección de Conociendo Rusia. Apagando cigarrillos, olvidando el tiempo en él. vacía. Vidrios empañados a la mañana, a paso lento vas a poder volar, a paso lento primero caminar para ver crecer la flor, algo hay que plantar. Te vas a reír y a veces vas a llorar. Lento, vas a poder volar, a paso lento, primero caminar. Si no sabes cuál es la dirección, hay una brújula en tu corazón. Por favor, parar.